Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Federico. Muchísimas gracias por esta nota, por difundir, como siempre, estos eventos que son importantes para todo Villa Allende y la zona. Andrés, se nos escapaba el dato. ¿Qué número de edición la maratón ya? Es la séptima maratón solidaria de la villa. Es la única maratón que se corre dentro de la villa. Uh-huh. Por allí hay otras maratones que se han corrido en la zona del Padre Lucchesi, así que es la séptima maratón. Mirá vos, ya 7 ediciones, 7 años, ya toda una historia, recién lo decíamos, ya es un clásico en el calendario solidario de la villa, ¿no? Sí, así es. Quiero aclarar que es organizada por la red de organizaciones no gubernamentales y Fuerzas Vivas de Villa Allende, por eso también participo en la municipalidad. Esta red está nació aquí con la crisis del 2001, sí. Y bueno, está integrada por las principales organizaciones sociales de nuestra villa, como son Cáritas, en fin, en la municipalidad, por supuesto. Siempre la presencia de CEDER, que trabajamos también con ellos, Desarrollo Social, el Rotary. Uh-huh. Vamos a contar con el apoyo del grupo de jóvenes del Rotary para la organización, el Rotarac, ¿no es cierto? Sí. Procuramos siempre, todos los años, el padre Lucchesi, que también me estaba olvidando, la Asociación Civil Betel, que fue la última beneficiaria. Las dos últimas ediciones fueron beneficiadas la organización del padre Lucchesi, o sea, Betel. ¿Y para esta séptima edición, Andrés? Esta séptima edición va a ser para la red, diversas organizaciones que integramos. Uh-huh. y siempre procuramos ver cuáles son las necesidades y la necesidad de cada uno interactuar entre nosotros, y todos por allí apoyamos en algún propósito social de alguna de las organizaciones. Nosotros uh-huh. trabajamos todo el año. Claro. Este es un evento más, tal vez que tenga más repercusión en los medios, pero nosotros trabajamos todo el año, nos juntamos los primeros jueves de cada mes, justamente. Ahora estábamos en una reunión, me salió un poquito para tener un poquito más de orden en la charla. Pero bueno, estamos justamente con Matías Audenino de la municipalidad, con María Rosa del Centro de Madre San Gerardo, con Claudio y Mario de CEDER, está Revi de Desarrollo Social, uh-huh. Francis del Rotarac. No quiero olvidarme de en el área de deporte, la organización, allí está Fabián Elbel. Y bueno, en la coordinación general estoy yo, y principalmente está Javier Dan. Uh-huh. Me imagino que la jornada y la reunión que interrumpiste un poquito por la nota, hoy debe ser con toda la adrenalina, digo, porque el evento ya es en un par de jornadas. Sí, sí, estamos ahí nomás. Lo que pasa es que también estamos organizando, por ejemplo, un té solidario. Siempre estamos con eventos para beneficiar a alguna institución. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, yo quería comentarte más o menos cuál sería el recorrido del maratón para la audiencia. La galería del polideportivo, del poli, famoso poli, larga de ahí de Río de Janeiro, va por San Peña, después se mete por Rivera Indarte, después va por Alcina, después toma de Carmen, pasa por la plaza, por supuesto, y después vuelve al poli. Uh-huh. Tenemos, por supuesto, distintas categorías, tenemos de 2,5 kilómetros y 4,5 kilómetros. Se busca, digamos, también, que obviamente, que la gente lo disfrute, tú puedes caminar también, no se suspende por lluvia. Tiene para quienes corren un costo mínimo, representativo, simbólico, de 50 pesos. Uh-huh. Y tiene un cupo limitado para 400 400 participantes. Contamos, por supuesto, con la organización de la municipalidad, del área de deportes y, bueno, de más áreas. Contamos con la Coca-Cola, que bueno, va a hidratar con Powerade. Contamos con el servicio de emergencias, que se llama Emergencia justamente también, que es una institución nueva. Y bueno, largamos a las de 9 a 10:45 se hacen las inscripciones, el mismo día del maratón, y la largada es a las 11 horas del polideportivo, ¿sí? Está bueno lo que decía recién Andrés de las modalidades, ¿no? Está la participativa y está la competitiva. Digo, para aquellos que tienen ganas o que ya tienen un training, ¿no? En el hecho de una maratón, del deporte, pero para los que no tenemos, como gran parte de los periodistas del anexo, podemos ir a la de 2 kilómetros y medio. Sí, también se puede caminar. En fin, es una cuestión familiar. Si bien vamos a contar con maratonistas que vienen a apoyar la parte deportiva y bueno, vienen con un grupo importante de gente que, bueno, que se dedica a eso. Pero está abierta a toda la familia. Es algo muy familiar y solidario, ¿no? Contamos con como siempre, con la Coca-Cola. Y bueno, creemos que va a ser una jornada hermosa, por lo menos el pronóstico indica que van a ser, creo que 34, 35 grados, y bueno, si llegara a llover, no se suspende por lluvia. Bien. Pero bueno, según los pronósticos es bastante improbable que llueva. Totalmente, a cruzar los dedos. Andrés, por último y para ya dejarte que puedas volver a la reunión, recién decías, las inscripciones a partir de tempranito, así en el Polideportivo Atilio Minaldo, y si la gente lo quiere hacer previamente, ¿hay algún teléfono, algún contacto? En realidad, por una cuestión organizativa... Directamente ahí. Claro, sí, porque ya tenemos todas las planillas, todo preparado para que sean en el lugar. O sea, el tiempo es muy amplio, desde las 9 y largamos a las 11, 2 horas para inscribirse. Está bueno, está bueno. Está bueno, digo, porque la gente tiene 2 horas, va a estar hermoso el domingo, se llega ahí, matecito, algo fresquito como para ir calentando motores, se anotan cupos limitados, o sea, hasta 400 personas. Hasta 400 personas, sí. Bien. Sí, yo creo que va a ser una jornada hermosa, donde también tiene un objetivo social, y no quiero olvidarme de comentarte otro evento, que es de la Fundación Margonari, que es la cuarta muestra de artistas de las sierras. El viernes 18 y 19 de noviembre, esta muestra también es un clásico de la Fundación Margonari, porque es una muestra de artistas de las sierras chicas. Bien. Donde, vienen, no quiero realmente, para no olvidarme de alguno, pero estamos hablando de una cantidad de artistas en pintura y en escultura que supera las 100 personas. Así que, bueno, aprovecho la oportunidad para que deje a conocer, digamos, esta muestra de artistas. Vos conocés perfectamente que no solamente Villa Allende, sino que la zona, toda esta amplia zona, se caracteriza por la cantidad de artistas en diversas disciplinas, ¿no? Sobre todo pintores, ¿no? Pintores y también escultores. Así que, bueno, quería aprovechar para decirte que el viernes 18 estás especialmente invitado. Además, la Radio Nexo es uno de los auspiciantes, siempre están en todos. Pueda venir vos, tu equipo, ¿no? Y, bueno, el público en general. Totalmente. Y ya que lo mencionaba, digo, más cerquita de la fecha, Andrés, a vos y seguramente a alguno de los que van a colocar su muestra, su pintura, sus obras de arte, los vamos a tener aquí seguramente en el estudio del anexo. Andrés, que siga con toda la suerte, ¿eh? Felicitarte a vos y a toda la red de ONG, ¿no? Sí, te quería, últimamente me he olvidado una pequeña cosa, si me permitís. Sí, por favor. En la muestra de arte va a servir el Ágape, los chicos del CEDAR, que hacen cursos acá en la Fundación Margonari de pastelería, de chef y demás. Ellos de paso practican y bueno, y también tienen un fin solidario, ¿no? De que ellos puedan recibir algún dinerillo allí por cosas muy buen que dato. Hacen ellos. Muy buen dato para bueno, tener en cuenta. Siempre trabajamos articulados con CEDER y con todas las organizaciones, con muchas por lo menos acá en la villa, y te quiero agradecer especialmente porque siempre ustedes están en este tipo de cuestiones. Sí, los tienen, es una cuestión que lo tienen muy presente en su agenda. Por favor, Andrés, mil gracias. Gracias por todo. Toda la suerte y pantalón cortito, vamos a estar así haciendo algunos móviles el domingo. Abrazo grande. Bueno, un abrazo, Federico. Bueno, gracias. Por favor, hablando un poquito de la maratón, che, haciendo la previa de lo que se viene, organizado por la red de...